esa ciudad de gente dormida, hermosa ciudad. Una vez al año duermen navidades, duermen mansamente de lunes a viernes, duermen trabajando y duermen soñando su fin de semana, planeando el mañana. Y fuera, en la plaza, el ahora pasa, hermosa ciudad de gente dormida, hermosa ciudad. Peña adormecida como adolescente, duerme dulcemente, esperando, esperando, esperando a un ausente, contando las horas. Mientras por enfrente el ahora pasa, hermosa ciudad. Penny está dormida y duerme soñando que ya no es querida. Se mira al espejo, dormida, dormida. Mientras no muy lejos, cerca de su casa, él ahora pasa. Hermosa ciudad de gente dormida, hermosa ciudad.